paso todo a máquina y tengo mi encuesta, ¿no? Claro, claro. Bueno, no, lo primero que le voy a preguntar es, ¿usted en qué año nació? María Lani. María, ¿no? Lani, sí. Lani, el apellido de... María Paceri, Paceri de mi papá, la soltera va, Paceri, sí, de Lani. María. Ajá. Paceri de Lani. ¿En qué año nació usted? Y nací el 8 de junio del 1931. ¿En el año 31? Sí. ¿De qué pueblo es, María? Santa Angelo Invado Querido. Santa Angelo Invado Querido. Lo adoro. ¿Volvió a ver? Sí, dos veces. Ah, gracias a Dios. Dos veces. Tuve la suerte. ¿Y cómo era ese pueblo? Cuénteme un poco cómo era el pueblo. Todo lo que usted se acuerde, todo lo que usted se... El pueblo es un pueblo, ya digo, divino. Se llama Sant'Angelo Invado porque ha quedado una parte vieja de antes, que en una inundación ha quedado esa parte. Uh-huh. Por eso le han puesto Sant'Angelo Invado. ¿Invado qué sería? Quiere decir que lo llevó, la otra parte la llevó. Lo llevó el agua. ¿En qué año fue eso? Eso sí, no recuerdo. Ajá. Eso sí que no lo recuerdo, porque siempre mi finado padre no contaba, pero uno no estuvo siempre atrás. Claro, sus padres eran de ahí. Sí, de Sant'Angelo Invado. Yo nací a Capallardo, Sant'Angelo, y nací y salí de Sant'Angelo. Ajá. ¿Sus padres de qué trabajaban? En el campo. ¿Eran propietarios? No. Nosotros teníamos el patrón, nosotros teníamos colonos. Colonos. Colonos. Allá se llamaban colonos. Colonos, sí, colonos. Todos en el campo y yo trabajé también. ¿Cuántos hijos eran, María? Cinco. ¿Cinco hijos? Cuatro mujeres y un varón. ¿Usted es la mayor? De mujeres, sí. Ajá. Mi hermano mayor, 2 años más. Ajá. La mayor soy yo de mujeres. ¿Y cómo era el pueblo? Cuénteme un poquito, ¿cómo, de qué vivía la gente en general? Y bueno, la gente en general, los de la campaña no tenían problemas. Y los del pueblo, claro, iban a hacer jornadas afuera, trabajaban en el campo, lo llamaban. La gente del pueblo iba a trabajar al campo. En la época, sí, de cosecha. De cosecha, de trigo, de la uva, el tabaco, pues nosotros cultivábamos también el tabaco. ¿Ustedes estaban en la campaña? Sí, en campaña. Ajá. Uh-huh. ¿Y lo que ustedes hacían, dónde lo vendían? ¿Se lo compraba el patrón? Claro, no, nosotros teníamos ya el patrón. Claro, pero digo... Pero ellos, claro, lo vendían. Ah. Se vendía el trigo, se vendía varias cosas. Claro. Hasta los huevos, querida, para poder... O sea, que ustedes ocupaban parte de tierra de él. Sí. Nosotros ocupábamos la tierra, claro. ¿Toda la vida fue así? Toda la vida fue así, querida. Nosotros no éramos patrones, teníamos ya el patrón. Claro. Y entonces el pueblo era en base agrícola. Sí. Y nosotros hemos cultivado varios años el tabaco. Ajá. Y teníamos ya, se llama el secatorio. Ajá. Donde se hacía. Y ahí sí, se llamaban las señoras del pueblo a, sí, trabajar con nosotros. Ah, sí, el, sí, pueblo, sí, participaba, sí, en la... El pueblo participaba para hacer el tabaco. Cada mocadura, querida. Cuénteme, A mí me gustaba muchísimo, Papi nos dejaba, pobre, que descanse, una vez cada uno los hijos, hacer, allá se llama el secatorio. ¿Y cómo es eso? Es un ambiente alto, sí, ¿no es cierto? Ahí se pone todo el nilir, el tabaco, pero es altísimo. Ajá. Hay que empezar con el fuego, de a poquito, despacito. Casi le diría al principio bastante humo también, humo. Ajá. Para que se ponga amarillo. Ajá. Tiene que ser todos iguales para alargarle bien el fuego, ¿no es cierto? Ajá. Una temperatura justa. Claro. Para que se seque bien el tabaco. ¿Y ese trabajo lo hacían, lo aprendían ustedes, sí, y su, sí, papá? Sí, sí, sí. ¿Y su mamá qué hacía? Mi mamá era en la casa y éramos ya muchos. ¿Vivían de lo que, de, digamos, de...? Sí, no, del campo. ¿De lo que cosechaban, sí, de, sí, lo, sí, que, de los huevos? Nunca de nos faltó nada. Nunca nos faltó nada, y eso que hemos pasado la guerra, una guerra tremenda, horrible, que ni a los perros uno desea lo que uno ha sufrido, pero nunca el papi no hizo faltar nada, nunca. Y siempre él decía, fuerza hijo, adelante, dice, hay que luchar. Y nosotros al lado de él, como, no sé, ¿cómo decirle, mire? Sí, cinco, sí, toda una unidad. todos unidos y hemos salido a flote. Uh-huh. Pero hemos pasado la guerra muy dura nosotros, porque estábamos justo en la casa. Cuénteme un poco de la guerra. En Capallardo, en mi casa. ¿Capallardo es una zona? No, Capallardo es mi casa donde yo nací, porque cada casa tiene su nombre. ¿Cada casa tiene su nombre? Cada casa tiene su nombre. Digamos, ¿era el nombre de la estancia o algo de...? Sí, donde estábamos nosotros, en el campo, casi el pueblo. Sí, sí, sí. Ni un kilómetro del pueblo. Claro. Capallardo se llama. ¿Era como ese nombre? La casa de tres pisos. Ajá. Donde vivíamos nosotros. Te explico. Abajo, en el piso viven los animales, la vaquita. Eso es lo que me decía. Bien atendida, ¿sí? Bien atendida, como ahí a la noche se le hacía su camita de paja, ¿no es cierto? Se hacía todo. El primer piso, el segundo, nosotros. Pero ni parecía que había animales adentro de casa. Qué increíble. Es la costumbre nuestra de allá. Ahora no, casi. Ahora no, ahora tienen todos en campaña. Claro, pero antes era así. Estaban todos en el mismo lugar. Todos en el mismo lugar. Que eran tan importantes para ustedes esos animales, ¿no? Querida, cuando, ya digo, vino la guerra y los alemanes nos llevaron la vaca, nosotros llorando, era el único capital que teníamos. No había otra cosa. Era eso. ¿Y el dueño de esa tierra, qué papel tenía? O sea, ¿las vacas eran de ustedes? Y mitad y mitad. Ah, mitad. ¿Me dieron, se le llama eso, o algo así? ¿Colono? ¿Usted lo conoce como colono? Sí, colono, sí. Mitad y mitad, sí. Uh-huh. En parte de las cosas, no en todas, no en todas las cosas. ¿El dueño tenía muchas hectáreas o...? Y tenía él varias, tenía otros, también otras partes. En ¿Donde estaban. Vivían otras familias? Sí, sí, sí. Tenía otra casa que se llama La Acuaviva, Mondolfo. La otra casa no me acuerdo cómo se llama, pero había otras casas, sí. Ajá. Él tenía. ¿Y cuándo empezó usted a escuchar la idea de irse? ¿Cuándo empezó usted a entender esa idea de irse? ¿La había escuchado de alguien? De venir acá a la Argentina, digamos. Sí, o la cosa de emigrar. No, ha pasado esto. Yo me conocí con mi finado esposo en una fiesta de un finado tío. ¿Su esposo era de Sant'Angelo in Vado? Sant'Angelo in Vado, sí. Y él, la casa de él se llamaba... No me acuerdo. Bueno, no, pero quiero acordar. Claro, claro. En el ejemplo lo tengo. ¿Cómo no me voy a acordar? Pobre. Ya me va a venir la mente, sí, pero lo sí, digo. Sí. Lo conocí de un finado tío en un baile de familia. Y él me dijo que venía para la Argentina. Ay, no sé si quiere. No, no, es mi hija. ¿Qué tal? ¿Cómo les dije? ¿Estaba usted en un baile, en una fiesta? ¿Ahí en el pueblo? Sí, siempre en el pueblo. La comunicación con el pueblo era permanente, ustedes iban y venían todo el tiempo. Yo vivía en el pueblo. Claro. Yo iba a aprender costura, iba siempre, sí.